quanto colpe diste oi, quanta rabbia come soi, a quanta guerra basso io, quanta sangue chieres oi, medallas en el paletón, muñecas como souvenir, es tu juego, te divierte, te envilece, te sometes, tómate un gol. Tu mamita te retó, ya no hay postre, no hay jardín, ya no entiendes las razones, solo quieres sus dolores. Ten, por favor, no más, no quiero. No más, no puedo. Te calienta, te adormece. Viene fútbol por la tele. Tómate un gol, machito chileno. Derecho a regalar su mujer.